Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso, la vuelta número 191, el día de hoy, 8 de julio del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos, Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina. ¿Quién les dirige la palabra y quién se va a hacer cargo de este tramo de punta a punta entre las 18 y las 20? Ángel Fernández Schechmann. En el día de hoy, acompañado en el estudio con Guadalupe y con Valeria, que vinieron a hacer el aguante en este día extraño que había sido repudiado por el régimen totalitario que hoy dirige la Argentina, este tema de los feriados puente. Bueno, acá se le llama feriado turístico, que en realidad es feriado, tuvo para los que tienen algún mango para irse a la costa o a descansar, porque los locales están todos abiertos, los colectivos funcionan, todo el mundo va de un lado para el otro, y la verdad que el feriado puente, este feriado extra large que nos tocó con sábado, domingo, lunes, martes y recién el miércoles se vuelve a la actividad, suena más a un feriado cambiario para ganar tiempo y tirar la pelota afuera que a una dádiva del régimen totalitario. Como decíamos, América resiste. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que se originan en los lugares recónditos, más allá de las fronteras del consumismo, donde los seres humanos pareciera ser que son de tercera o cuarta categoría. Traemos el reporte del lugar de los hechos en cuanto a los hitos históricos. Intentamos también presentarles la voz en vivo de aquellas personas que tanto se nombran en la política y generalmente no se tiene una impresión acabada de cómo eran, de qué pensaban, qué decían. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. En el día de hoy opera técnicamente y nos da coherencia para que esto se escuche el amigo Nacho Álvarez. Bienvenido a este puente intergeneracional que nos enriquece día a día con el aporte de estos chicos nuevos que se vienen acercando a este experimento que es la comunicación radial, la comunicación en sí, porque ya podríamos decir que desde la retaguardia se ha armado, se ha formado una disciplina multicomunicacional que abarca desde la página web, en internet, esta radio que también tiene su expresión al aire por la radio AM690 y bueno, y por supuesto la continuidad radial por internet. También tenemos la gráfica, tenemos la retaguardia papel y también tenemos la página de Facebook, o sea que posibilidad de comunicarse y de saber aquello que te quieren ocultar está a disposición de la mano desde la retaguardia. Y no nos tenemos que olvidar que estamos viviendo un momento de profundización del totalitarismo. Ya estamos viendo las consecuencias que quedan a flor de piel a la luz del día de lo que queríamos significar con la idea de imperio barbarie. Aquello que parecía una figura metafórica de algún videojuego, en realidad escondía esto que estamos viviendo hoy, la barbarie a la luz del día. estamos viendo semana a semana, día a día, hora a hora, el asesinato de personas inocentes. Pareciera ser como que hay un ensañamiento, especialmente con aquellos sectores humildes que intentan luchar para mejorar su condición de vida desde una postura digna, de una postura de trabajo, de estudio. Y así vimos cómo mataron la semana pasada a Matías con un balazo por la espalda, cómo todas las fuerzas policiales, esto fue en La Matanza, acuden a armar maniobras de encubrimiento. Lo vimos este fin de semana, el día sábado, un policía de los que están a las órdenes de Patricia Bullrich, el policía Gabriel Herber de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que porque le tocaron un espejo en un incidente menor de tránsito, la emprendió a balazos con otro auto que iba a la par, en el cual viajaban 6 personas, 3 parejas, con niños en brazos. 4 tiros recibió el automóvil. Uno de ellos le perforó el tórax y le hirió el pulmón a Ariel Espada, que está luchando por su vida. Este chico, justamente, de 23 años, es el que tenía un bebé en brazos, que lo estaba llevando de urgencia al hospital. ¿Cuál fue la reacción del Estado? Ahí tenemos que hacer un discernimiento de dos actitudes distintas. Una, la policía vecinal, que entendió en el caso y se subió al automóvil de uno de los chicos que había sido víctima de esta balacera y demoró al policía este homicida de las hordas de Patricia Bullrich. Y la respuesta fue, a los 20 minutos apareció el jefe de este Gabriel Herber, el policía de Gatillo Feliz, armar toda la maniobra de impunidad y encubrimiento. El jefe de Gabriel Herber, también otro policía de seguridad aeroportuaria, también formando parte de las hordas armadas bajo las órdenes de Patricia Bullrich, procedió a retirar 2 municiones que habían quedado incrustadas en el automóvil baleado. No pudo hacer lo mismo con un balazo que ya estaba en el cuerpo del chico que hoy está luchando por su vida. Vemos cómo la reacción policial siempre es la misma: el encubrimiento. El encubrimiento. Con el chico Matías, 14 años, iba a la escuela a buscar un plato de comida caliente, baleado por la espalda. La actitud fue llamar de urgencia a una ambulancia, decir, el chico cayó muerto en el instante, decir que estaba agonizando y armar toda una escena de crimen mentirosa en la que pretendieron de que se lo llevaron con vida al hospital y por eso no había escena del crimen. Esto es lo que estamos viviendo. Estas son las consecuencias de Imperio Barbarie. 5 chicos muertos en Pilar, en el día de hoy, en la madrugada de hoy, muertos, incendiados, prendido fuego. No escuchamos hablar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y menos todavía, a la pura gobernadora, pura y virginal gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ella no tiene problema de inseguridad, ella viaja en helicóptero, ella gasta 40 millones de pesos mensuales para su seguridad. Ella vive en un cuartel, ella vive protegida por las Fuerzas Armadas Argentinas. A sus hijos lo llevan 15 custodios, lo llevan y lo traen del colegio. Y no da la cara. La virginal Heidi, que en realidad es una hiena. Y así decíamos, en esta época que estamos viviendo y en estos días que estamos transcurriendo, pareciera ser que está la posibilidad de sostener el pulso para revertir esta barbarie. Pareciera ser que nuestras fortalezas son más de las que creemos, porque Imperio Barbarie, el régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina, a pesar de contar con todos los resortes gubernamentales, comunicacionales, judiciales y policiales, no consigue vencer la resistencia que más temprano que tarde los va a terminar poniendo en fuga como la pandilla de malhechores que son. Y para traer esta representación, veamos que en la historia profunda de la humanidad, guarda hitos que hablan justamente de rebeliones populares. En este caso vamos a empezar nuestro programa haciendo una recorrida, tratando de mostrar cómo era la vida antes de la televisión. La vida antes de la televisión era pura radio. La radio era todo, la radio era el ocio, era la información, era la emoción, era el entretenimiento. Era el radioteatro. Le contaba hace un rato a mi hija y a mi nieta experiencias que me contaba mi madre, de qué profundo calaba en los lugares, en los hogares más humildes el radioteatro, cómo de golpe era una cuestión que paralizaba las actividades para prestarle atención, para sumergirse en ese mundo de fantasía a través de la palabra. Y cómo esa fantasía traía un poco de respiro a esos hogares agobiados. Porque no nos olvidemos que Imperio Barbarie es un péndulo que va y vuelve, va y vuelve. Así que bueno, para entrar en tema, y esto es a partir de una experiencia que tuvimos cuando se desarrolló el Foro Social Europeo, en el que en esas noches de ronda la oportunidad de cruzarse con la gente de Refundación Comunista de Italia, y que tiene como símbolo la imagen de Fuente Ovejuna, el cuadro de Fuente Ovejuna, y a eso nos referimos. Fuente Ovejuna fue un hecho real. Fuente Ovejuna sucedió en España, en la provincia de Córdoba, entre los años 1974 y 1516. Esto es real, existe antecedentes de estos hechos en los archivos de la monarquía española. ¿Y quién lo rescata? Lo rescata el amigo Lope de Vega, que recién se publica esto entre el año 1612 y 1614, para que veamos de qué tiempo estamos hablando y cómo trascendió lo que sucedió en Fuente Ovejuna al punto que llega hasta el siglo XXI como símbolo de resistencia y rechazo a las tiranías. Y antes de seguir, decimos que América Resiste, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y el transcurso de Fuente Ovejuna tiene varias partes, para ello tendríamos que hacer una contextualización. En esa época, estamos hablando del 1474-1516, reinaban en España los llamados reyes católicos, Fernando e Isabel. Ellos eran considerados por el pueblo como emisarios de Dios, o sea, era la voz de Dios, el poder de Dios en la tierra. La organización de la comunidad en los lugares más lejanos tenía comendadores, condes, que ejercían la voluntad, o mejor dicho, ejercían su voluntad en nombre de los reyes católicos. Y así fue la historia de abuso que sucede en Fuente Ovejuna, y justamente dos de los hijos dilectos de esta pequeña monarca de agricultores y pastores de ovejas, que tenían dos niños, dos chicos que eran los preferidos de todo el pueblo, Frondoso. Frondoso era él y Laurencia, que estaban llamados a casarse, que eran dos alegrías, eran la luz de ese pueblo. Y ahora vamos a ver cómo se va desarrollando este drama y en qué termina. Vamos con el reporte número uno, donde el padre pide por su hijo, Frondoso. Esteban, tenemos que hacer algo, se llevan a mi hijo. Mi hija también se han llevado. Pero algo hemos de hacer. Todos me criticabais. Todos decíais que tenía privilegios por ser de ese pueblo alcalde. ¡Ya lo habéis visto! ¡No os vayáis! ¡Ayudadme para no matar a mi hijo! ¡No os vayáis! Hoy debería de haber sido un día feliz. Ya en entierro se ha convertido esta boda. ¡Pero es que no vais a hacer nada! ¡Ellos tienen el hierro! ¡Ellos tienen la espada! ¿Y qué? ¡Nosotros somos más! ¡Somos todo un pueblo! ¡A sonar las campanas! ¡A todos hemos de ver en la plaza! ¡Esteban! ¡Tú eres el alcalde! ¡Compórtate como tal! ¡Queréis serlo vos! ¡Queréis serlo vos! ¡Esteban! ¡A ti todos te respetan! ¡Ayúdame, Esteban! ¡Laurencia! ¡Ayúdame! ¡Laurencia! ¡Hijo, Esteban! ¡Ayudadme! ¡Hay que ir a casa del comendador! ¡Mi hijo lo van a matar! ¡Son soldados! ¡No podemos hacer nada! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos a casa del comendador! ¡Tenemos que salvar a Frantoso! Con suerte no lo matarán. No te preocupes, que el harán un juicio justo. ¿Y cuándo el comendador ha hecho un juicio justo? ¡Vengo! ¡Vosotros sois amigos! ¡Me tienes que ayudar! ¡Tienes que venir conmigo! A mí dejadme en paz, que ya me han dado lo mío. ¡Mi hijo! Amargo pueblo, mi niño frondoso, lo busco, no lo ve. ¡Laurencia está en la plaza! ¡Laurencia ha vuelto! Y así fue que Frondoso y Laurencia estaban a punto de casarse. Y el comendador, que había aumentado exhaustivamente los impuestos, se robaba las cosechas, los animales, y también usaba a las mujeres que se le ocurría. No tuvo mejor idea que irrumpir antes del casamiento de Frondoso y Laurencia para hacer sus barrabasadas. Una de ellas, torturar y amenazar con despedazarlo en vida a Frondoso. Estamos hablando del año 1474, comienzo de la Inquisición en España. Comienzo de las luchas papales entre distintos grupos, y en el que la Inquisición era utilizada para cualquier tipo de cuestión. Resulta ser que después de este capítulo que escuchamos, vuelve Laurencia después de ser echada del castillo del comendador. Es el reporte número 2. Dejadme entrar una vez en consejo de los hombres. Que bien puede una mujer, si no a dar voto, a dar voces.

mientras Fuente Ovejuna, el comendador Fernán Gómez, comendador mayor de la Orden de Calatrava, esto es real, es un hecho histórico, inmortalizado como símbolo de rebelión, como símbolo de que a veces los nadies pueden contra los poderosos. Y ahora sí, nos vamos acercando, mejor dicho, aquí vamos a cerrar este espacio de radioteatro con el último capítulo, la conclusión final de Fuente Ovejuna. Este es el reporte 3. ¡Al comendador! ¡Al comendador! ¡Al comendador! ¿Qué pasa en Fuente Ovejuna? ¡El fin de nuestros temores! ¡Que se acabó la deshonra! ¡Cuánto tú te la cobres! ¡Muera el comendador! ¡Las puertas rompen! La puerta. El pueblo junto viene. Un motín popular mal se detiene. La furia pasa tan adelante que las puertas tiene echadas para tierra. Templa frondoso a ese villano alcalde. Ya voy, señor. ¡Qué amor les ha movido! ¡Vivan Fernando, Isabel y mueran los tiranos! Traidor. Por Dios, te pido que no te hallen aquí. ¡Ante el tirano, frente a frente estamos! ¡Fuente Ovejuna! ¡Los tiranos mueran! ¡Fuera! ¡Pueblo, espera! ¡Agravios nunca esperan! Decídmelos a mí, que iré pagando a fe de caballero esos errores. ¡Fuente Ovejuna! ¡Y viva el rey Fernando! ¡Viva! ¡Mueran malos cristianos y traidores! ¿No me queréis oír? ¡Yo soy vuestro señor! ¡Nuestros señores son los reyes! ¡Matad! ¡Alcalde, espera! ¡Fuente Ovejuna, los tiranos mueran! Católico rey Fernando. ¿Quién es? ¿Cómo entró? Detente. Diga quién es y qué trae. Un prófugo de la suerte soy, que no trae más que sangre vertida. Dejad que cuente. Católico rey Fernando, a quien Dios guarde y preserve. De Fuente Ovejuna vengo, donde con ira inclemente los vecinos de la villa a su señor dieron muerte. Y quebrantando su casa, no atendiendo a que lo ofrece por su fe de caballero que pagará lo que debe, saqueáronle la hacienda como si dueño no hubiese. Y a porfía, con su persona se ensañaron hasta hacerle 1000 heridas, para luego hacer que hasta el suelo vuele desde las altas ventanas su cuerpo, donde crueles, con horcas, picas y espadas, le ensartaron las mujeres. Han cortado su cabeza y repartido sus bienes. Y el nombre que tuvo un día, hasta los niños ofenden. Escondido lo vi todo, que mi desdichada suerte quiso guardarme la vida para que cuenta te diese. A este soldado de las heridas que tiene. ¡Escarneced los despojos del que nos escarneció! ¡Al que la flor nos tomó, arranquémosle los ojos! ¡Buen precio por sus antojos! ¡Diente por diente, ojo por ojo! Atended, Fuente Ovejuna, a las palabras de un viejo.

pequeño acontecimiento, grandes trocitos de libertad. Imagina por un momento, imagina que se hace realidad. Cuento mágico, señales que no hablan, recuerdo y deseo, aumenta la esperanza, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Y es que los sueños, sueños son. Chambao, los sueños. Y bueno, y pasó, tuvimos una fecha muy... Esto fue el 28 de junio, cumpleaños de Lidia Estela Mercedes Mi Uranga, más conocida como Tati Almeida. Bueno, ella nació el 28 de junio del año 1930, docente, activista argentina por los derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Su hijo, Alejandro Almeida, de 20 años, el 17 de junio del año 1975, fue secuestrado por la organización paramilitar AAA. Una demostración más de que no todo empezó en el 76 y que hubo una historia de resistencia en los años anteriores. Vamos a escuchar un reporte que hizo al momento de entregarle un libro Julio Rey. Julio Rey, un compañero que hace una investigación muy profunda sobre los desaparecidos de Racing. Muy, muy interesante. Vamos a escuchar el reporte número 4, donde le decían feliz cumpleaños, que de lo cual también compartimos. Feliz cumpleaños, Tati. Tati Almeida, es el reporte 4. Este libro... Es estupendo, Juli, sinceramente, de la manera tan cálida que has volcado todo lo que investigaste, averiguaste de los chicos en lo personal sobre Alejandro. Y sí, a través de tantas cosas lindas que sus amigos han contado, yo ahí me enteré algunas facetas de Alejandro. Ahora, lo que tiene en común, lo maravilloso que tiene en común en este caso, ¿no? Los 11 que vos has nombrado, que has contado sus vidas, en fin, amén de ser hinchas, fanáticos de Racing, es esa militancia que los unía, esa militancia política que tuvieron todos ellos y que realmente, como siempre yo digo, que no dieron la vida, se la arrancaron, porque ellos querían vivir. Eran chicos normales, militantes desde ya, pero que les gustaba que el fútbol, que el rugby, que el rock. Eran chicos comunes, que amaban la vida y que se jugaron por ella desde ya, ¿no? Así que es un libro muy conmovedor, muy conmovedor. Feliz cumpleaños, Tati. Y la ausencia, ¿no?, de Alejandro, con 20 años. Estábamos ahí, muy, muy coetáneos, digamos.

No solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente. Y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. La mística que persiste hasta el día de hoy, desde la mitad de los 1940, con la aparición del peronismo, tiene que ver con este tipo de medidas. El odio recalcitrante que les provoca a las clases dominantes llega hasta el día de hoy. Es inevitable que así sea. Porque no les alcanza con ser poderosos, no les alcanza con ser corruptos, no les alcanza con gozar de privilegios indebidos e inmerecidos. No soportan que el pobre los mire a la cara. No soportan que el que ellos consideran que no es de su clase les clave la mirada y les diga no. Yo voy a estudiar en una universidad. Y los pobres llegan a la universidad. Y los pobres se reciben en la universidad. Y estas habrán sido ideas del socialismo, ideas del comunismo, ideas del trotskismo, pero las llevó adelante un gobierno nacional y popular. El peronismo. Es inevitable. La historia no se puede borrar. Son hechos grabados a fuego en la memoria de los pueblos. Creo que, yo no sé qué opina don Nacho, pero creo que podemos meter, Nachito, un separador y después volvemos. ¿Qué te parece? Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y volvemos y seguimos, volveremos a América Resiste, luego de este pequeño corte, la vuelta número 191, el día de hoy, 8 de julio del año 2019, transmitimos desde La Retaguardia. Ángel Fernández Yeschman es la voz que están escuchando, responsables de pe a pa de este contenido y de todos los demás contenidos que vaya generando La Retaguardia. Y las noticias de los comendadores de este régimen totalitario que gobierna hoy la Argentina nos sigue deparando las consecuencias de su barbarie. Escalofriante crecimiento de la pobreza en la Argentina. Esto viene de la BBC de Londres. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres. Y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. El incremento insoslayable del hambre en el territorio argentino, las causas y consecuencias de un deterioro social que pone al país al filo de la cornisa. Desde que Cambiemos llegó a la Casa Rosada en diciembre del 2015, 1,5 millones de argentinos se sumergieron en la pobreza, lo que representa un promedio de 2 ciudadanos por minuto que caen por debajo del mínimo indispensable para subsistir. Algo que no sucedía en ese país desde la crisis del 2001 que terminó con la salida de Fernando de la Rúa del poder. Más de 13 millones de ciudadanos a los que se suman 2.7 millones de indigentes. Esto último empeora si se tiene en cuenta el hecho de que el macrismo

El cuarteto de Nos, lo malo de ser bueno. No te olvides, el pensador francés filósofo Montesquieu dejó plasmada una frase que llega a través de los tiempos. La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Hoy día, en esta etapa de odio a la igualdad, de odio al pobre, de odio al vulnerable, donde las clases dominantes realmente se la creen que son dominantes, deberían recordar Fuente Ovejuna. Maldito sea el que enturbia las aguas. Noam Chomsky, junto con otros intelectuales, largó una carta de alerta contra la militarización de las zonas indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. El texto expresa la preocupación por la militarización que el gobierno de AMLO, López Obrador, el actual presidente de México, está llevando a cabo en el territorio zapatista con este engendro que hizo de Guardia Nacional. En vez de mandar a las Fuerzas Armadas, realmente le cambió el nombre y manda a la Guardia Nacional, que es lo mismo, o peor, no se sabe todavía. El documento firmado por Arundhati Roy, Boaventura de Sousa Santos, capo pensador, la verdad, un sociólogo de fuste, Boaventura de Sousa Santos, Raúl Civechi, otro más, Eric Toussaint, otro más, Michel Lowy, digamos que sería como el Dream Team de las vacas sagradas del pensamiento crítico en este momento que nos toca vivir en el planeta. Y mientras tanto, Argentina y Chile han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional por el genocidio del pueblo mapuche en un escrito presentado por la representación de mujeres. Esto se presentó la denuncia y se le dio curso, lo cual es bien, bien interesante. Vamos a escuchar a otro español, José Luis San Pedro, que nos dejara hace poquito ya la edad de creo que 90 y tantos años. José Luis San Pedro, otro sociólogo, pensador, observador, que en el final de sus días hace una síntesis de su vivencia y nos dejó grandes documentos, pero vamos a escuchar un pedacito nomás que habla sobre el peligro de perder toda una generación. Es el reporte 7. Lo que estamos viviendo es una situación de abandono de los valores que hicieron esta cultura. Usted piense, por ejemplo, en la corrupción. Esto que se llama la corrupción generalizada, que permite tranquilamente que personas sospechosas judicialmente sean propuestas para cargos públicos. ¿Qué quiere decir corrupción? Quiere decir que hay muchos hombres que se venden y otros que los compran. Y porque el sistema ha hecho mercancía de todo. Todo es mercancía, todo se compra, todo se vende. Con esos valores, ahora mismo se niega una representación pública o lo que sea, y es que junto a la presunción de inocencia hemos inventado la presunción de culpabilidad. ¿Por qué se atacó a Irak por Bush de esa manera, presumiendo que Irak era culpable? ¿Por qué se impide que unas personas tengan acceso a ciertos derechos? Porque se piensa que los van a utilizar mal. Pero eso es la ley de la selva, eso es la ley del salvaje. De modo que un sistema que abandona sus valores es un sistema en crisis global. Y el sistema capitalista se acaba. Digan lo que digan, piensen lo que piensen. Porque hemos sustituido los valores éticos por el interés monetario. No hay valores éticos, hay interés monetario. Y a los gobiernos les interesa monetariamente estar bien con los banqueros. Pero si eso está a la vista de todo el mundo. Por la crisis es solo un aspecto de la crisis global del sistema. El sistema de vida capitalista está en su ocaso. Usted compare la situación actual con la época del siglo XV, XVI, cuando empieza y cuando Europa es un volcán de expansión que se reparte por todo el mundo, que la gente se embarca y se va a las Indias y todo. Hoy no hay nada parecido, es al revés. La gente viene a Europa desde otros sitios. No, mire usted, el sistema ya no tiene nada que decir, nada nuevo que decir. De modo que el sistema se agota y uno de sus aspectos es la crisis financiera, como hay la crisis alimentaria, como hay la crisis energética y como hay la crisis conceptual y la crisis de la educación. Se diferencia de otros porque ha habido crisis, pero eran crisis puntuales en el sistema. Lo mismo que en un sistema vivo, en una persona, en mí, por ejemplo, hay momentos de mejor salud y de peor salud. La diferencia de esta crisis, repito, es que no es una enfermedad transitoria en un cuerpo sano, es que es un síntoma de corrupción de un cuerpo desarticulado ya y que no funciona. Europa mismo no funciona, hoy Europa no funciona, no saben qué hacer. No es unidad porque no están de acuerdo y no es europea porque no respetan los valores que fueron europeos. La justicia, la dignidad humana, la libertad, eso no se respeta ya. Como decía antes, ya en vez de la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad, y se dice, no, usted no tiene derecho a esto porque usted lo hace con propósito falso. Así no vamos a ningún sitio. Qué decir, ¿no? La destilación de toda una vida de observación, de vivencias, de resistencia intelectual, de buscar en las entretelas las formas de opresión explícitas y ocultas, la presunción de culpabilidad es la doctrina Chocobar en acción. Vamos a bajar a tierra las palabras de este gran filósofo. La doctrina Chocobar forma parte de tomar como cierto la presunción de culpabilidad y no la de inocencia. Se mata por la espalda, se tirotea un policía zarpado, porque aparte no nos olvidemos de esto, Ritondo, Vidal, Macri, Bullrich, los canas andan en pedo y merqueados, duros como una tabla. Ese es el problema. Se matan entre ellos, salen a robar pan antes de tomar servicio, uniformados. Ustedes son la barbarie, ustedes son la mentira. Ustedes dicen que echan policías y después los absorben en las empresas de seguridad privada que ustedes mismos manejan. Ustedes son el comendador. Vamos a escuchar un temazo de un grupito que hace una mezcla de jazz, ska, muy interesante. Se llaman Los Benders. El tema es Oye Gato, es el tema número 5. Thank you. Resiste. Díganle adiós al rato. Los Benders. Muy bueno. Los Benders está referido a un dibujo que se llamaba Parquelandia. ¿Te acordás? Creo que era Parquelandia. Que eran un robot que estaba. El robot Benders era el que viajaba con ellos en la nave. Mientras tanto, estos que no viajan en la nave son los crápulas que gobiernan la Argentina, que no soportan que nadie les lleve la contra y menos todavía que les investiguen las trapisondas que no paran de cometer. Salió a la luz pública lo que podríamos llamar el Cloaca Gate en la Argentina. Una pudrición que abarca al gobierno nacional, aparte de la justicia, jueces, fiscales, medios de comunicación, sistemas económicos, y que la verdad que lo que deja a la luz es que hay una mafia enquistada en el poder y que se niega a retirarse. A propósito de eso, el que está llevando adelante esta investigación a raíz de una denuncia que recibió por un extorsionado por esta mafia gubernamental es el juez Alejo Ramos Padilla. Esto causó conmoción no solamente en todos los estamentos judiciales internacionales en los cuales la Argentina tenía ganado un debido prestigio y que ahora lo está perdiendo a raudales. Bueno, esto también llegó como denuncia por otros juristas que se sintieron inquietos por esta decisión de investigar en el Consejo de la Magistratura para posteriormente destituir al juez Alejo Ramos Padilla sin razón ni justificación alguna, salvo que está atentando contra la impunidad que está sacando a la luz los crímenes que comete el régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina. Y hay palabras y conceptos que por ahí no están muy redondeados. Uno de ellos es el patio trasero. El patio trasero de América Latina proviene de un escrito que es la doctrina Monroe, que forma parte de la estructura institucional de los Estados Unidos. Vamos a escuchar una explicación somera, un cortito, pero por lo menos para que nos ilumine este concepto de patio trasero. Es el reporte 8. Doctrina Monroe. America is governed by Americans. América para los americanos. Seguramente muchos habrán escuchado esta frase rimbombante, pues estas cuatro palabras sintetizan a la perfección la famosa doctrina Monroe, atribuida a James Monroe, quien gobernó Estados Unidos hace casi 200 años. Tras la progresiva emancipación del continente americano, esa joven nación temía el resurgimiento de imperios coloniales en la región y dictaminó que cualquier intervención de potencias europeas sería percibida como un acto de agresión ante el cual responderían. Un postulado paternal y hasta conmovedor que, aunque a veces se intente ocultar, aún es un dogma de la política exterior estadounidense, aunque la forma de interpretarlo varía. The era of the Monroe Doctrine is over. But we've made it very clear that the Monroe Doctrine is alive in this administration. Para unos busca defender los intereses del continente. It's been the objective of American presidents going back to Ronald Reagan to have a completely democratic hemisphere. Pero para otros constituye una herramienta de control. Se reservó para sí todo el territorio de este continente. La cosa más extemporánea, una doctrina vetusta. Tenemos claros ejemplos de estas dos caras en la actualidad. Y muchos más ejemplos a lo largo de la historia, como cuando Washington miró con animadversión el apoyo continuo de la Unión Soviética a Cuba tras la revolución en esa isla. Sin embargo, en la Guerra de las Malvinas, las tropas estadounidenses se pusieron del lado de los británicos, es decir, de los europeos y no de los argentinos, en decir los americanos. Y mientras hubo múltiples intervenciones europeas en suelo americano en las que Estados Unidos simplemente miró para otro lado, no faltaron las intervenciones estadounidenses en las que la injerencia europea era discutible o directamente imaginaria. En ocasiones son los propios países americanos los que buscan lazos con naciones de otras regiones como forma de escapar del supuesto proteccionismo de Washington. Un mejor no me ayudes tanto, compadre, pero en versión geopolítica. Hay una cosa que está clara. La doctrina Monroe es igual a América para los americanos. Sí, pero ¿qué americanos? Y esa doctrina Monroe, que para los americanos, los norteamericanos, forma parte de su derecho adquirido, esto es oprimir a América Latina, exprimirla hasta quitarle la última gota de bienes naturales, de recursos y de dignidad, depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Un temita de No te va a gustar, que se llama Tirano, es el tema número 6. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. ¿Qué se siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador? Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, te rodillas. Tirano, tirano, ante vos el mundo entero. Tirano, del grupo No Te Va a Gustar. La pobreza, el frío, la falta de vivienda, volvieron a cobrarse otra vida en la ciudad de Buenos Aires. La muerte de Sergio Zacarías, un hombre de 52 años, no fue producto de una hipotermia. Fue el resultado de todas esas carencias a las que condena este sistema y la crisis en curso. Esto es un artículo que escribió Emilia Leone en el diario Izquierda Diario. Sergio murió de frío. Y sabemos que Sergio murió de frío porque Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, La Hiena Vidal, son tiranos. Nos quieren acostumbrar a que la gente muere de frío porque le gusta vivir en la calle. Esos son, no te olvides. Hay un tema que encontré de Agarrate Catalina, que la verdad que lo iba a cortar, lo iba a editar, pero realmente es una obra poética de candombe, de Uruguay, una reflexión ciudadana sobre estos lugares donde nosotros habitamos, que son las grandes ciudades. Es el tema número 7, Agarrate Catalina, ciudad. Cada ciudad es un montón de piedras y de sueños. Cada ciudad. Es una tribu en cajas de hormigón. Cada ciudad es un infierno en los suburbios más lejanos de este cielo. Pasa

compréndanme, no podía hacer un tema de 3 minutos de semejante obra. Es la verdad que hubiera sido una falta de respeto, porque los Agarrate de Catalina son eso, ¿no? Son una murga, son teatro, son canción, son sainete, son reflexión. Y la verdad que siempre nos aportan, ¿no? Esta mirada que nos hace poner pie a tierra. La era Bolsonaro, Brasil, Lavallato. Acá todo el mundo mira para otro lado con el Lavallato. Mientras tanto, en otros lugares del planeta, la gente se suicida por estar inmiscuido en una causa de corrupción gigante, como es el Lavallato que se está investigando en Brasil, que tiene preso a Lula da Silva, un preso que por la íntima convicción de un espurio juez transformado en ministro que compró el ministerio en base a meter preso al seguro ganador de las elecciones en Brasil, Lula da Silva, todavía sigue siendo una figura insigne para los tiranos que hoy gobiernan el planeta. 434 personas asesinadas por balas policiales en el estado de Río de Janeiro. Los homicidios, los femicidios, los transidios, Marielle y tantas cosas que nos depara este personaje. Que hay una foto muy interesante que les sugiero que la busquen. Cuando se cruza con Vladimir Putin en la última reunión del G20 en Osaka, el miedo destila, Bolsonaro destila miedo adelante del tío Putin. Bueno, vamos a escuchar qué nos dicen respecto al Lavallato, después traduciré algunos de los conceptos generales, pero si se escucha con atención, da para entender. Es el reporte número 9, Lavallato, Julia Rodin. O portal de notícias Intercept Brasil publicou no final da tarde deste domingo, 9 de junho, 3 reportagens explosivas sobre a Operação Lava Jato. Os textos tratam do papel político que o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol exerceram por meio das investigações da Força Tarefa. As reportagens, produzidas a partir de arquivos inéditos obtidos por uma fonte anônima, mostram discussões internas e atitudes controversas, politizadas e legalmente duvidosas da Lava Jato. Um dos elementos mostra que os procuradores da Lava Jato falavam abertamente sobre seu desejo de impedir a vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores e tomaram atitudes para atingir esse objetivo. Outro ponto mostra que o então juiz Sérgio Moro colaborou de forma secreta e antiética com os procuradores da operação para ajudar a montar a acusação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que as investigações da operação levaram à prisão de Lula no último ano e o impediram de ser candidato à presidência da República no momento em que todas as pesquisas mostravam que Lula liderava a corrida eleitoral de 2018. Uma parte dos arquivos secretos revela que os procuradores da Lava Jato tramaram para impedir que o PT ganhasse a eleição presidencial de 2018, bloqueando ou enfraquecendo uma entrevista pré-eleitoral com Lula, com o objetivo explícito de afetar o resultado da eleição. Outro ponto levantado pela reportagem revela a insegurança do próprio Dallagnol em relação à acusação que levou Lula à prisão em abril do ano passado. Em outro momento, a matéria aponta que Moro e Dallagnol foram muito além do papel que lhes cabia enquanto juiz e procurador. Em conversas privadas, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem de fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou e sugeriu recursos ao Ministério Público e deu broncas em Dallagnol como se fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Júlia Roden. El Lavallato es una mancha de aceite, de mugre, de corrupción que asola el planeta. Y acá en la Argentina, el presidente de la nación, su hermano, su primo, sus socios, Panama Papers, y no pasa nada. Todavía el tipo saca pecho y nos dice, yo soy el tirano que te tengo sojuzgado. Ahora sí, yo quiero escuchar, mira, es como un capricho, el tema número 8. se llama Samba que las quieren. Yo lo que le voy a pedir a mi querido amigo y compañero Fernando Tevele, con toda su sapiencia, que vea de recurrir, de buscar el archivo directamente del pendrive. Yo creo que si lo saca del pendrive lo vamos a poder escuchar, y si no, bueno, yo voy a seguir insistiendo hasta que se pueda escuchar. Es el temita número 8. Vamos falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elsa Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Vem! Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quer longe de mim. Bem longe. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Essa mulherada guerreira, foda, valente, se cuida. Y así fue la mulherada unida, junta contra Bolsonaro. Yo no quiero ser su felicidad y no quiero ser su felicidad. ¿Por qué tengo que serlo? Dicen ellas. Soy dueño de mi cuerpo y de mi voluntad. Eso dicen ellas. Ganaron la libertad. Hay que respetarlas. Esto fue en el medio de una reunión de mujeres, justamente, donde se estaban organizando actividades en todo Brasil para rechazar a Jair Bolsonaro. Creo que hasta acá llegamos, nos deben de quedar 3 minutos. Nos quedan 2 minutos. A gente va en boa hoy. Tuvimos un programa donde inauguramos el espacio de radioteatro como una forma de homenaje a la significación que tiene la radio, la profundidad de la raigambre en cada uno de nosotros que tiene la radiofonía. No nos olvidemos que hubo épocas en que no había televisor. No nos olvidemos que cuando se corta la luz, la radio a pilas sigue siendo hoy día el único vínculo que nos va a quedar para tener entretenimiento, información, pensamiento. El régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina, digamos que hace gala de una incapacidad supina, no solamente para manejar la política, sino para manejar la propia infraestructura de un país en marcha. Este gobierno que nos ha dado la democracia, que ha ganado con los votos, que está legitimado desde el aspecto formal, ha demostrado ser un gobierno de tiranos, un gobierno de bárbaros, un gobierno de corruptos que lo único que buscan es llenarse los bolsillos y salir impunes. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias Fernando Tevele, gracias Traslativas al amiguito Nacho Álvarez. Una adquisición, la verdad, un chico que se va formando, pero que tiene lo que tienen la mayoría, diría el 95% de los jóvenes argentinos, un excelente corazón y un ser humano, ser buena persona, lo cual hoy día es un mérito para destacar. Bueno, y así nos fuimos, Ángel Fernández Yechmann, hasta acá llegamos, esta fue la vuelta número 191, América Resiste desde la retaguardia. Gracias, nos vemos. Y ahora viene Oíd Mortales, no te olvides. Chau, chau. América Resiste. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás.